Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola, ¿cómo están todos? Hola, un día más acá en el fogón de Chalupa al agua. Hoy día vamos a conversar sobre un tema muy moderno. Es súper loco porque es súper moderno y al mismo tiempo estamos todos atravesados por esto hace tanto tiempo, que es el tema de la tecnología, el tema de las redes sociales. Creo que conozco muy poca gente, yo sé que aquí en el campo todavía hay personas que funcionan con los teléfonos a botones, pero yo creo que son cada día más minoritarias esas personas, porque yo creo que los jóvenes ya están todos con estos teléfonos tecnológicos, ¿no? Con pantallas inteligentes, incluso unas que parecen zapatos, digo yo, así gigantes de grandes, y tienen todo ahí, po. Oye, dicen que cuando el hombre, bueno, eran puros hombres, no, iba una mujer, llegó a la luna, ya, el computador de la NASA, ya, era menos poderoso que un celular de hoy en día. De todas maneras, porque el ritmo como ha avanzado la tecnología en tan poco tiempo es bien abismante. Es como pensar que, no sé, pues, yo tengo 36 años y mi primer celular de verdad lo tuve a los 18, 19, si es que... O sea que yo crecí en un mundo sin computadores y sin celular. Imagínate ahora para los niños y niñas. A los 5 años, antes de los 5 años, ya pasan un par de horas mínimamente con un teléfono celular en la mano, sí, con juegos o sí, con videos o con, sí, música. Y son secos. Agarran la cuestión y ya lo entienden al tiro. Mientras que una es como, ¿cómo se hace esto? Sí. La tecnología de hoy se llama, han ido desarrollando la tecnología que se llama intuitiva. Entonces no se trata de que las niñas de hoy sean más inteligentes que nosotros. Se trata de que la tecnología está desarrollada. Está desarrollada para que incluso los más jovencitos, intuitivamente, sin que nadie les explique, sepan hacer de todo. Pucha, sabía ahora que decía esto, tantas cosas que uno puede decir sobre estos temas, porque también las pantallas, lo que les generan el cerebro a los niños, es toda una temática bastante... profunda, porque afecta a, yo creo que a la gran, al gran porcentaje de las personas que habitan el archipiélago de Chiloé. Pero aquí queremos hablar de un tema específico, que es que nosotros al utilizar las redes sociales, ¿qué son las redes sociales? Está Facebook, está Twitter, pero sobre todo está Instagram. Que y, yo y WhatsApp. Y WhatsApp. WhatsApp yo creo que es el que más usamos. Sí, sí, pensé en Instagram, pero quería decir WhatsApp. Es el que más ocupamos aquí. Sí, y Facebook también se usa mucho, mucho, mucho. De hecho, Facebook compró WhatsApp. Y son una misma empresa, o sea que son los mismos dueños, las mismas personas que trabajan para que Facebook funcione y para que WhatsApp funcione. Bueno, y sucedió algo en particular, que fue que a fines del 2020, esa aplicación, WhatsApp, nos informó a todas las personas que habitamos América Latina y el mundo, salvo a la gente que vive en Europa, de que iban a implementar nuevas formas que nosotros tenemos que aceptar. Y entre estas nuevas formas, uno tiene que llegar y poner aceptar. ¿Se acuerdan? Ustedes lo han visto, justo lo estábamos hablando con la Sabi antes, de que de repente te dicen como actualizar la cuestión y tú ponías aceptar al tiro, ni leí todas esas letras chiquititas. Dice aceptar nuevas condiciones de uso. Eso. Bueno, lo que pasó, que fue medio como hizo mucho ruido, es que las nuevas condiciones de uso, entre las miles de cosas que te exigen, está que WhatsApp y Facebook, porque son la misma empresa, pueden entrar a tus contactos, pueden saber dónde estás localizado. Todo el tiempo, aunque no estés usando WhatsApp. Y pueden utilizar tus datos. Y hoy día, o sea, esos son tus datos, entre muchas otras cosas. Y además manejar los mensajes. Sí. Y además... publicidad. Yo lo leí casi todo, porque es súper largo, súper el documento. La lista, sí. Está como hecho para que nadie lo lea. Sí. Pero, por ejemplo, si yo no acepto las condiciones, pero la Antonia las acepta y ella habla conmigo, ellos van a obtener mis datos de contacto, de perfil, de conversaciones, a través de las conversaciones de ella, o sea, de la información que mía que está en su teléfono porque estamos conversando por WhatsApp. Y esto ya pasó, y no pasó en WhatsApp, pasó en Facebook. Y el programa que estamos ofreciéndoles a ustedes el día de hoy para reflexionar tiene que ver con esto de nuestros datos en las redes sociales. Y la pregunta que yo creo que nos surge a la gran mayoría de nosotros es, ¿qué son los datos? Sí. Es como los datos y hablan de los datos. E incluso cuando uno contrata un plan de internet, te hablan de cuántos datos. Como el tamaño del plan de internet es la cantidad de datos que uno va a subir, entre comillas, o bajar de internet. Entonces, primero que todo, hay que entender que los famosos datos son como fórmulas matemáticas, que son unos chorizos gigantes de números, y son puros unos y ceros, unos y ceros, unos y ceros. Entonces, tienen unos algoritmos y unas fórmulas matemáticas que calculan puros computadores, no hay personas detrás, sino que puros computadores transforman todas las imágenes, las fotos, los audios, el texto que nosotros escribimos, todo lo que uno pone y lo que uno ve detrás de la pantalla, digamos, en el sistema. Se transforma en puras fórmulas de unos y ceros. 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Algo que para las personas no es legible, pero que al llegar a cualquier computador o celular, el aparato lo descodifica, y entonces uno lee lo mismo que escribió la otra persona en su teléfono, o uno oye el audio, o uno ve la foto. Entonces, esos números son los famosos datos, como en términos bien, bien generales. Y eso significa que toda nuestra información se transforma en esos datos y es interceptado, captado por, en este caso, la empresa de Facebook, y es lo mismo que quiere hacer WhatsApp, o sea, poder leer todos esos datos y toda esa información que nosotros ponemos en el celular y poder usarla. ¿Y para qué la querrá usar? Espérame, pero es que quiero entender esto bien, porque ya, todo lo que nosotros ponemos en el WhatsApp, ya sean imágenes, escritos, emoticones, se transforman en esto que tú dices, que son estos códigos, que es con lo cual trabajan todos los computadores y todos los celulares que existen. Y todas estas informaciones, que en el fondo son las interacciones que realizamos, porque le mandamos esto a otras personas, pueden ser utilizadas por terceros. Sí, o sea... Entonces, pero, por ejemplo, yo entiendo que pueden ser mensajes, pero lo que yo leí el otro día es que también pueden ser tus interacciones con la tarjeta de crédito o con la cuenta RUT. Claro. Y también puede ser como cuando tú vas a comprar al supermercado, pasáis la cuenta RUT. Sí, porque la tarjeta del banco tiene un número, entonces cuando uno va a pagar a través de internet, uno mete los números de la tarjeta. Sí, sí. Y entonces el computador graba esos números. Sí. Y no se los muestra a nadie, supuestamente. Entonces eso también es un dato. Y lo que leí es que, por ejemplo, tú estás ahí en tu casa, en tu oficina, o le preguntáis a tu nieto, oye, ¿cuándo era que había que plantar el tomate? Y tu nieto te dice, espera un segundo, y agarra su celular y lo busca en Google. Eso también es un dato. Sí, todo lo que buscamos en internet, todo lo que usamos el teléfono se transforma en datos. Por ejemplo, abrir la página de Google y escribir tomate, ya el computador va a identificar en internet, si es que están los datos todos cruzados, está la información de que en tu computador tú buscaste eso. Pero Facebook funciona como nivel supersónico con eso. No sé si ya les ha pasado que ustedes conversan con alguien y después abren su teléfono Facebook y ¡pum!, le aparece una publicidad de justo lo que acaban de conversar. Eso pasa harto. Da más miedo cuando uno solo lo pensó. ¿Será posible? Todavía no sé si llegamos a ese nivel, pero da la sensación de que incluso pueden leer nuestra mente. es que lo que pasa es que en Facebook hay mucha gente que se la toma en serio. Entonces pone si está casado o no está casado, pone si ha pasado un momento de pérdida o no, o pone hasta si está deprimido o está contento. Y toda esa información que vamos depositando en estas redes son, es como está conectada a nuestra identidad. Proporciona información demasiado valiosa. Y ustedes se preguntan, ¿por qué es valiosa? O sea, en el fondo es una pregunta súper válida, porque tú decís, ¿a quién le importa? O sea, si yo me estuviese escuchando a mí misma, diría, ¿pero a quién le importa mi información si yo no soy nadie en el mundo? Ya, entonces, por ejemplo, yo me meto a Facebook y yo digo, oye, que me quiero ir de vacaciones. Ya. ¿A dónde me voy de vacaciones? Y veo la foto de mi amiga Marcia, que publicó una foto en, no sé, en las Torres del Paine. ¿Ya? Y entonces veo las fotos y las encuentro súper bonitas y pongo ahí como buscar Torres del Paine. Sí. Ya. Entonces el Facebook puede relacionar que sí. Yo vi las fotos de Torres del Paine que estaban etiquetadas Torres del Paine sí. con que yo busqué Torres del Paine y que... como que cruza la información, sí. Todo esto son computadores, no son personas. Cruza la información y dice, ah, toda la gente que va a las Torres del Paine necesita ropa abrigada. Entonces, ¡pup!, me aparece una publicidad yeah. de una marca de botas de trekking, por sí. ejemplo. Entonces, de parcas. De parcas, de cortavientos. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Que Facebook le vende a esa marca... De ropa de frío, le vende el espacio de publicidad uh-huh. porque le dice, mira, yo voy a poner esta publicidad de tu ropa de frío, de invierno, pero además no se la voy a mostrar a cualquier persona, se la voy a mostrar a la gente que quiere, que necesita o que va a hacer una actividad relacionada y que va a estar interesada en tu ropa. Ya, espera, entonces ahí están los compradores, entonces son esos las marcas. Esa es una manera de vender los datos. Entonces, por ejemplo, que la empresa paga mucha más plata por poner su publicidad porque sabe que a través de su publicidad va a llegar harta gente, porque la gente ya está como preseleccionada. Entonces, de esa manera le venden nuestros datos, que pasó solamente el dato de que yo vi la foto de mi amiga Marcia en las Torres del Paine y puse en el buscador Torres del Paine. Esa información, esos datos, pasan por el computador y rápidamente el computador hace el cálculo y ¡pup!, pone la publicidad que más se adecua a lo que yo estoy pensando. Ya, pero yo sé lo que está pensando usted. Está diciendo, ah, pero ¿qué tanto? Si me están vendiendo una parca, me están vendiendo una bota. Y aquí se pone complicado el asunto, porque no es solamente que nos vendan cosas, sino que también nos dan información. Facebook nos puede mandar noticias en base a este perfil que se armaron con estos datos de interacciones. Pueden a la amiga Marcia de la Sabina, la amiga Marcia puso, oh, estoy tan consternada porque hay unos perritos que la están pasando mal. Entonces pueden mandarnos información como de un político que está a favor de la defensa de un perrito. Y ahí Marcia dice, ¡ah! Este político representa lo que yo creo, entonces lo voy a empezar a seguir. Y eso ya entra a ser manipulación. Porque pueden incidir en por quién va a votar Marcia en abril. Sí. Y lo peor todavía de esta manipulación... Chan, chan. Es que se ha usado en muchos países con noticias falsas. Ni siquiera son de verdad, que es lo que ahora está como tan de moda. No sé si han escuchado fake news, que es como en inglés la noticia falsa. Claro, entonces, por ejemplo, alguien que, no sé, po, ay, qué ejemplo, el mismo de los perritos. Puede ser que haya un político que no está ni ahí con los perritos ni con los animales, porque realmente no le interesan. Pero tiene un contrata un equipo de personas que van a generar noticias, muchas noticias falsas, y algunas de ellas van a hacer que le gustan los perritos. Entonces, la gente que le gustan los perritos le va a llegar la noticia de que a este político le interesan los perritos y de que va a hacer políticas específicas para proteger a los perritos. cuando no es real, no tiene nada que ver. Entonces, toda la gente que le gustan los perritos van a querer votar por esta persona porque les llegó una noticia que en realidad es falsa, y si esa persona sale electa, nunca va a hacer nada por los perritos. O sea, nosotras ocupamos la tecnología y las redes sociales para conectarnos con otros, con otras, otros y otros, pero no sabemos quiénes están detrás manejando la información que nosotros gratuitamente le regalamos a este sistema. Porque nadie nos paga a nosotros por poner nuestra información en Facebook. Y nosotros lamentablemente no hemos desarrollado ningún mecanismo legal para defender nuestros datos. Hoy día en Chile nosotros no somos propietarios de nuestros datos. Y escuchemos a la Clarita, que tiene un montón de cosas que decirnos con esto. Vamos a escuchar una música primero y escuchamos a la Clarita. Que estén muy bien. Vips, WhatsApp, Zoom, algoritmo, redes sociales, Facebook, Twitter, correo electrónico, Gmail, teleconferencia, YouTube, video. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, me mareo. ¿Sabe qué? Tanta cosa. Y me enseñaron el otro día las cabras y los cabros. Una cuestión fundamental. Resulta que todo ese conglomerado de algoritmos, de procesamiento de información, que es lo que hace, va captando todo lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos, miramos, respiramos. ¿Para qué? Para después, oiga, administrar toda esa información y hacer lo que quieran con nosotros. Fíjese, oiga, que este caso no es ciencia ficción que le estoy contando así, que se volvió loca la Clarita, que está diciendo, no. Por ser, había una elección en este país del norte, ¿cómo se llama? Estados Unidos. Y ahí iban a elegir a un señor que, bueno, entre varios señores, señorita, y había un candidato que se llamaba Trump. Y Trump, oiga, venía de origen de la palabra Trump, de trampa, po. Pero como ellos son gringos, no entienden el castellano y dijeron Trump nomás, ya, po. Y resulta que este caballero con otros caballeros y pescaron todos los datos, oiga, todos los datos, especialmente de Facebook, como les digo yo. Y qué lo que hicieron, fueron orientándole y presentando a la gente en sus muros, en sus historias donde iban leyendo, le fueron presentando las cosas que ellos querían ver por ser, y diciendo que Trump, entre paréntesis, trampa, iba a hacer esto y lo otro. Entonces había una señora, por ejemplo, que le gustaban los animalitos, y ahí iban y le mostraban que Trump también le gustaban los animalitos. Y había otra gente que le gustaba que Estados Unidos se mantuviera firme, firme, firme en contra, por ejemplo, de los migrantes. Y ahí iban y le decían que Trump, trampa, iba a estar en contra de los migrantes. Y después habían otros que decían no, porque ellos querían los migrantes, porque el mundo era mundo de todo y no tenían que ver fronteras. Y pan, y le ponían que Trump, trampa, también iba a estar de acuerdo con eso, que iba a abrir la frontera, y fueron manipulando esa palabra, güey, que me da nervio decirla, manipulando, manipulando. Es como que te agarran con la mano, oiga, de otro ser, y te van haciendo lo que quieren adentro de tu cabeza, de tu corazón, y te van como. Así que nada, chiquille, nada de desesperarse, porque sabes, cuando uno entra en este mundo, como que se va a querer enloquecer de tanta trampa y tanta manipulación. Lo único, oiga, que nosotros aquí con la chiquilla del programa y todo sabemos que hay que estar atentos, que no hay que ser ingenuo. Tenemos que saber que las redes las usamos para comunicarnos entre nosotros. Que las redes tienen que estar al servicio de los humanos, al servicio de un mundo más bonito, y no al revés, oiga, que nos agarren, nos zambacanuteen para donde sea. Así que a estar atento, a mirar con más respeto a esta cuestión de las redes, nos están entregando la vida ahí. Y así que eso les quería decir, si cada época tiene sus desafíos, pues oiga, antes la gente tenía otros problemas que no eran los que tenemos nosotros ahora, pero nosotros ahora tenemos que enfrentar este, saberlo llevar, y sobre todo, oiga, no ser ingenuo, no mirar con ingenuidad, porque ahí lo que más le interesa a ellos, saber es qué pensamos, qué hacemos, cómo somos nosotros, para irnos manipulando. ¡Ya, chiquillos! Ya, así que tenemos que estar bien unidos. Todo, todo, todo, todo. Las quiero, les quiero. 5, 4, 3, 2, 1. Radio start. Number for come to Etadora. Tengo mi computadora con mi PC de internet. Llegan mails a toda hora. Es la moda, ya lo ves. Pero para hablar de amores, eso solo incumbe a dos. Y para evitar rumores, una carta es lo mejor. a soul. Una carta pasional, más segura y más discreta. Una carta pasional. The end. Preparaciones para el buen vivir. En Preparaciones para el buen vivir contamos con el auspicio del doctor en medicina china Sergio Sobal. Él nos recomendó, para quienes estén pasando por momentos de contagio del COVID-19 o para quienes hayan pasado, nos recomendó un jarabe exquisito hecho en casa. Los ingredientes son muy fáciles de conseguir. Lo primero es el cuesco de palta. Es simplemente abrir una palta, lavar muy bien con agua el cuesco y dejarlo unos días secando. Luego, unos trozos de jengibre. El jengibre tiene por beneficios que alivia las náuseas, contribuye a la pérdida de apetito, al mareo y al dolor. Mejora la digestión, combate la gripe y reduce los dolores musculares. Mientras que el cuesco de la palta es perfecto para la tos. A esto se le agrega trozos de jengibre y se pone en una cacerola a hervir entre 5 a 10 minutos. El cuesco de la palta con el jengibre. Cuando apagamos, colamos este té. Y a este té se le agrega una buena cucharada de miel y medio limón. Y ya está, ahí tienen su jarabe contra cualquier tipo de gripe y también ayuda a prevenir y durante el contagio de COVID-19. Para más preguntas, no duden en consultar al médico de medicina china, Sergio Sobal, al número siguiente. Más 569-9256-7945, repito, más 569-9256-7945. Hasta la próxima. Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía.